Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, te digo que el solcito se ha quedado, ¿eh? Se quedó por lo menos sí, aquí. Sí, por acá Maldonado. También, por acá aquí? También. Sí, sí, también acá. Bien, nosotros nos vinimos hasta la oficina de la Corte Electoral. Ayer recibíamos esa información que tú mencionabas más temprano. Maldonado hoy día tiene 150.000 habilitados para votar. Y nosotros, tempranito que llegábamos aquí a la oficina, veíamos que aún se están realizando credenciales. Pensamos que ya estaba el periodo cerrado. Estamos con el jefe de la Corte aquí, con Pablo Braganza. Primero, gracias por recibirnos. Te estábamos haciendo el seguimiento. No, gracias a ustedes. Le estábamos haciendo el seguimiento porque estaba con Alvarito López y nosotros mirando desde la ventana, así como quien mira la fiambrera. Con la ñata contra el vidrio. Claro, claro. Uh-huh. Bueno, esta cifra, decía Jorge, hoy más temprano es bien interesante porque marca cifras diferentes a lo que han sido otras oportunidades y además el crecimiento de Maldonado, Pablo. Sí, el alcanzar los 150.000 habilitados al margen de, como dijo alguien, ese número mágico que en realidad es simplemente una cifra que lo marcamos como que fue un muchacho que se inscribió en San Carlos el sábado en la mañana, pero el detalle por ahí más relevante es que la expectativa nuestra era que eso se alcanzara cerca de fin de año, después ya por agosto, y lo alcanzamos ahora inmediatamente. Suponemos de que los partidos políticos, las agrupaciones, los actores políticos que recién inician toda la parte de la, están en lo que podría ser la previa o el avant premier de la elección, recién empiezan a trabajar, y va, cuando lleguemos ya en el último segundo semestre, más contra fin de año, ya van a estar un poco más en campaña, y ni que hablar febrero o marzo del año que viene, y cuando lleguemos al 15 de abril, que es cuando cierra el periodo inscripcional, nos debe faltar seguramente un tramo de una cantidad de gente que se va a incorporar, ya sea porque saca su credencial por primera vez, sí, que es una característica que, por ejemplo, ya tenemos en San Carlos o en Maldonado, o la gran cantidad de compatriotas que están en el departamento de Maldonado, pero que tienen su credencial en su lugar de origen, Salto, Tacuarembó, 33, Montevideo, que son los que aún faltan, suponemos que aún falta para realizar el traslado de su credencial para Maldonado, que a veces es un tema de voluntad personal, no quieren perder ese pequeño, esa pequeña cuerda, ese pequeño lazo con el lugar de origen, porque bueno, viene la elección, cualquiera de las elecciones, y va a su departamento, hace la fila, está con su familia, se reencuentra con amigos. Eso es algo que le sucede particularmente a muchos compatriotas, entre los cuales durante un tiempo hasta yo me incluí en ese segmento, que es volver a su tierra, ¿verdad? Y sospechamos que ahí tenemos una gran cantidad de habitantes del departamento, pero que no son ciudadanos. El hecho de habilitar estas mesas móviles justamente que van a diferentes lugares y puntualmente los fines de semana, detalle no menos importante teniendo en cuenta que posibilita que la gente que trabaja el fin de semana esté libre y lo pueda hacer. ¿Esto aumentó justamente también la cantidad de tanto traslados como credenciales por primera vez? Sí, sin duda. Por ejemplo, este fin de semana vamos a estar en el Polideportivo de Cerro Pelado. ¿Sí? Suponemos que hay una X cantidad de vecinos de la ciudad de Maldonado, hasta de San Carlos, que entre semana por ahí les resulta complejo, difícil venir hasta la oficina, ¿sí? Y pueden concurrir a la oficina móvil nuestra que va a estar en Cerro Pelado. Y también para la populosa zona de Cerro Pelado, bueno, se acercan al polideportivo y realizan todos los trámites, porque cada vez que hay una mesa móvil se puede realizar todos los trámites relativos al departamento de Maldonado. Es decir, que si Karina tiene su credencial registrada en el centro de Maldonado y quiere pasar a votar en Garzón, también puede ir al polideportivo, ¿verdad? No tiene por qué ser vecino de Cerro Pelado. Ah, bien interesante eso. Yo tengo la credencial de un lugar y voto siempre en diferentes... tengo de un barrio y voto siempre en diferentes lugares, así que seguramente estaría bueno también definir esa situación. ¿Eso sucede usualmente? El, la credencial cívica, de acuerdo al lugar, al momento, perdón, en el cual saca la credencial, hay un chiste, no es muy feliz, pero siempre uno va aprendiendo los chistes locales, es cuando te vas acercando a la Casa de la Cultura. Ay, no me digas. Es cuando vas... Voy a dar otra dirección. Son los circuitos de la gente de mayor edad. Y bueno, y los circuitos últimos, digamos, de la DAA, por un ejemplo, son obviamente los muchachos más jóvenes de 18, 19, 20 años, y también están en esos circuitos quienes hicieron recientemente el traslado de la credencial para la DAA. Y puede ser una persona que se vino de Aiguá para el centro de Maldonado, una persona que se vino de Montevideo para Maldonado, ¿verdad? Pablo, ¿desde qué localidades, o por lo menos si tienen ustedes referencia, desde qué localidades tienen justamente mayor necesidad de hacer este tipo de traslados, si es que tienen esas cifras? ¿Desde qué departamento? Nosotros, el lugar que tiene mayor movimiento, sin lugar a dudas, para nosotros, está siendo Piriápolis, el balneario propiamente dicho. Si bien nosotros hemos estado concurriendo a la Capuera y hemos tenido un movimiento interesante, pero y la Capuera va a tener sus propios circuitos en la escuela de la Capuera. Hoy estamos casi en el tercer circuito por la cantidad de traslados y de inscripciones que viene teniendo, pero debiéramos de suponer que en la Capuera falta mucha gente para realizar traslados de credencial, porque estamos hablando que se inscribieron en la Capuera 800 personas, no llegamos a las 800, que eso sería aproximadamente, por lo que hemos escuchado, el 10% de los habitantes de la Capuera nada más, pero sin embargo el municipio, el casco de Piriápolis, incluidos los balnearios más cercanos, son los que más crecen en base a traslados de credencial. En comparación, San Carlos crece en función de inscripción cívica, de los muchachos que son carolinos que sacan su credencial por primera vez. Pero estamos hablando de la ciudad de San Carlos, no estamos hablando del balneario Buenos Aires ni de La Barra, ¿verdad? Del casco de la ciudad, propiamente dicho. Pero el crecimiento de Maldonado se da sustancialmente en función de traslados. Jorge. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. ¿Te acuerdas el nombre de el ciudadano 150.000? No, lo recuerdo. ¿No? Bueno. No. Habría que entregarle un reconocimiento, ¿no? Sí. No todos los días encuentras un votante, un ciudadano 150.000 que haga su trámite con la credencial, ¿no? Sí, una credencial nueva? Era un trámite por primera vez, sí, un muchacho que se llamaba. No era un traslado de otro departamento, era no. Genuina, digamos, del departamento de Maldonado. Un carolino 100%. Muy bien. Bueno, en realidad no sé si no me fijé si nació en San Carlos, pero claro. Era alguien que sacaba la credencial por primera vez en San Carlos. Claro que sí. Bueno, Pablo, todas estas circunstancias que se van presentando, como el desarrollo de la Capuera, el desarrollo de Balneario Buenos Aires, ¿qué requerimientos le genera a la planificación del trabajo de ustedes para los días de elecciones? Lo que nos genera es básicamente la instalación de nuevas mesas de votación, de nuevos circuitos. Y un circuito implica no solamente el local de votación, tenés que convocar funcionarios públicos para integrar, y particularmente también la custodia, que también implica una logística, ¿verdad? Suponemos que otro número que Maldonado va a estar superando son los 400 circuitos, que siempre estamos 389, 391, y suponemos que vamos a estar arriba de los 400 circuitos sin mayor dificultad. De aquí a abril, en base a tu experiencia, ¿qué proyección porcentual podés hacer de cuántas personas más puedan ingresar al padrón? Nosotros suponemos que debemos andar entre 2, 3, como mucho 4.000 personas más que se incorporen al padrón, porque lo que nos queda es el tramo final de este año, pero también nos queda ese tramito que es chico, que se mueve, porque bueno, todos sabemos que la zona Maldonado en el verano se dedica a otra cosa que a venir a tramitar credenciales, pero suponemos de que en febrero, mitad de febrero, después del carnaval, cuando ya los actores políticos están en plena campaña electoral, y particularmente durante el mes de marzo, que hay otro movimiento bastante importante, inclusive está por el propio hecho de la inscripción de los institutos terciarios, ahí vamos a tener una gran afluencia de interesados jóvenes, y bueno, y los vecinos de Maldonado, esos que utilizamos ya a esta altura como una muletilla o reiteradamente que son vecinos de Maldonado, pero no son ciudadanos de Maldonado, porque tienen su credencial en otro departamento, suponemos que ahí por razones de notoriedad, de la actividad partidaria, de la actividad política, seguramente empiecen a realizar con mayor cantidad traslados de credencial para Maldonado. Así que estimamos entre 2,000 y 4,000 personas más. Naturalmente va a ser el crecimiento, cuando llegamos al final vamos a dar la medición, va a ser el crecimiento en el padrón electoral más grande que ha tenido Maldonado desde la reforma de la Constitución, ¿verdad? ¿En cuánto estuvimos en las anteriores? Siempre hemos estado en Maldonado entre 8 y 9, no pasamos los 10,000. Y los 10,000 ya prácticamente los pasamos ahora, ya estamos en 9,000 por encima de la elección pasada. Bien, la integración de las mesas, todo un tema, y básicamente para ustedes quienes trabajan allí, ¿no? En designar las personas, notificar las personas, dar los cursos, que realmente participen de los cursos, la situación de los certificados médicos, por ejemplo. ¿Hay alguna nueva disposición en ese sentido de parte de la Corte o se va a trabajar de la misma manera que en anteriores elecciones? No hay de momento no hay ninguna disposición nueva ni de la Corte Electoral ni ningún mandato legal que modifique. Esperemos que no tengamos los dolores de cabeza que tenemos con la Junta Electoral, que somos muy socios en esa tarea, que trabajamos muy bien con los certificados médicos, ¿sí? La convocatoria de los funcionarios públicos llega a determinado momento, y no voy a decir que tenemos un aluvión de certificados médicos, pero a veces se exagera un poco el tema de los certificados médicos para no trabajar en las comisiones receptoras de votos. Siempre venimos con cierta dificultad, por supuesto que se completan las mesas de votación, pero digamos que casi que arañando, ¿no? A diferencia de departamentos como Montevideo, que ese tipo de dificultad no la tienen, ¿verdad? ¿Las mesas van a estar integradas específicamente por funcionarios públicos y puede ser por escribanos también? Y escribanos. Generalmente lo que se procura es que el secretario sea un escribano público. Bien, ¿y quiénes son empleados estatales? ¿Qué tipo de bonificación o de recompensa en días libres, por ejemplo, puedan tener por trabajar? Por trabajar, por integrar la mesa 5 días y 2 días en calidad de suplente, pero si no actuó, digamos. ¿Eso en cada elección? En cada elección. Y en una eventual balotaje también, o sea que son cuatro instancias. Son cuatro. Tenemos claro. Las elecciones internas, las elecciones generales, eventualmente balotaje, y la cuarta es las elecciones departamentales. Genera al funcionario público, le genera una licencia. Sí, claro. Y mirando para la parte interior de la tarea de ustedes, ¿cómo se encuentran las oficinas de Maldonado en lo que tiene que ver con infraestructura, con logística y con personal? Bien, en realidad la oficina de Maldonado, particularmente después de su traslado, estaba en un lugar bastante más céntrico y más cómodo para los ciudadanos de Maldonado, porque las oficinas, al igual que los circuitos, tienen que tener no solamente la accesibilidad total en cuanto a rampas, este tipo de elementos, sino también algo que insistimos y que fue por el cual readecuamos buena parte de los circuitos del municipio de Piriápolis, tienen que estar al alcance de los ciudadanos, que quiere decir que el ciudadano sepa dónde está el circuito, donde el transporte colectivo particularmente lo pueda llevar sin la dependencia de algún actor político, y bueno, que las personas tengan todas las facilidades para poder llegar al circuito, bueno, y acceder naturalmente, pero llegar, que a veces es una cosa que no nos damos cuenta, pero tenemos que tener las líneas de transporte colectivos, tienen que dejar al ciudadano cerca del circuito. A veces es un dato menor, pero que no siempre que se toma en cuenta, pero tiene una relevancia bastante importante, porque son pequeños detalles que hacen a la libertad del ciudadano. Porque si yo dependo de que, supongamos, que Karina me lleve por su partido político, bueno, yo tengo cierta dependencia, pero si me tomo el transporte colectivo, o la moto, o lo que sea, y voy fácilmente al circuito, bueno, voy por mis propios medios y no dependo de ningún actor, ¿verdad? Pablo, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes. Buena jornada.